actividad, tanto a nivel nacional como internacional. Va a tener el deporte mecánico este fin de semana. Se presenta la Fórmula 1 en España con el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló. Hoy se inicia la actividad con dos sesiones libres. Mañana será la tercera jornada de entrenamientos. Luego será la posterior clasificación. La carrera se va a iniciar el domingo a las 10:10 hora de nuestro país. En tanto, en la Copa Mundial de Turismo se presentan dos compatriotas. Néstor Girolami, puntero del campeonato, y Esteban Gurriri a bordo de un Honda Civic Type R en lo que será la tercera fecha en Eslovaquia, con el objetivo de reiterar resultados excelentes, como les ocurrió en las dos citas anteriores. Además, en lo que tiene que ver a nivel nacional, se presenta el Turismo Nacional en el circuito de Neuquén, será su tercera fecha. Vuelve allí el campeón de la clase 3, Lionel Pernía, luego de la suspensión. Y además, en el circuito sanjuanino del Sonda, lo van a hacer Top Race V6, TR Series y TR Juniors, en lo que será el comienzo de la Semana de la Velocidad en San Juan, que se va a completar el otro fin de semana con el Super TC 2000 en el circuito del Vigicún. Y finalmente, en tenis, tanto Novak Djokovic, el número uno del mundo, como Rafael Nadal y Roger Federer pasaron sin problemas sus compromisos en el Master 1000 de Madrid y ya están en cuarto de final. Djokovic superó al francés Jeremy Jardy por 6-1 y 7-6. En tanto, el suizo Roger Federer hizo lo propio con Gael Monfils, 6-0, 4-6 y 7-6. En tanto, Rafael Nadal dio cuenta del italiano Fabio Fognini, 6-4 y 7-5. Si usted pesa menos de 100 kilos, prepárese para subirse un monopatín. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires va a legislar el uso de monopatines eléctricos en la capital. El episodio va a traer varias consecuencias porque la legislatura no contempla por dónde tienen que andar los monopatines, por lo cual los peatones pueden ser atropellados en cualquier momento por algún apurado que marche en ese monopatín. La empresa que se dedica a hacer delivery, que tiene gran cantidad de venezolanos trabajando y que es de origen colombiana, se va a presentar para la explotación de estos monopatines, que van a cobrar para ser desbloqueados 25 pesos. La iniciativa la va a llevar la empresa Rappi, que se encarga en este momento de tener una gran cantidad de venezolanos como empleados. Su origen es colombiano y ahora va a hacer la prestación de los monopatines en la ciudad de Buenos Aires. Para conducir habrá que usar casco y con luces, pero no dice por dónde van a circular. Por lo tanto, la situación es complicada porque pueden llegar a desarrollar 20 kilómetros por hora y en cualquier momento puede ser pisado por un monopatín en la era del macrismo porteño. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana, 15 grados 8 décimas la temperatura. Con la cadena de la soberanía nacional, Radio Belgrano, por internet al mundo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Te gustan los monopatines? No, la verdad que no. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos que había que ir con un pie haciendo la fuerza en el piso? Bueno, ahora son eléctricos. Vos te subís un monopatín, vas a 20 kilómetros por hora por la vereda, y si vos vas derecho y no se corre el peatón, vos decís, el PRO me autorizó, yo pasá por arriba. Qué loco, ¿no? Sí. Bueno, vos sabés que se usa mucho en Estados Unidos, en otros países se usa mucho. Ah, mire usted, linda forma de trasladarse. Sí, sí. Bueno, hablando de patinar, contame un poco qué está pasando en Venezuela. Bueno, en Venezuela sigue el sainete este montado por un devaluado presidente interino autoproclamado, todo lo cual hace que sea esto ya realmente un sainete de idas y vueltas y realmente van a entrar en el camino de la ridiculez, ¿no? nuevamente este muchacho Guaidó, cada vez más devaluado hasta por la propia administración que lo propuso, ya que Pompeo ha dicho públicamente que se dieron cuenta que no cuenta con mucho apoyo en el interior de Venezuela, vuelve a convocar y llamar a movilizaciones, que sabemos que... Claro, porque le detuvieron al segundo vez, ¿no? Sí, digamos que lo detuvieron siguiendo una orden judicial. Tampoco no es una actitud de un régimen totalitario, que si fuera tan así como tanto se comenta en los medios occidentales del gobierno de Maduro, no hubiera durado 15 segundos. Alguien que se subleva contra el país, incita que las Fuerzas Armadas rompan el marco constitucional y que depongan a un presidente legítimamente elegido. Realmente es algo contradictorio para la supuesta primera democracia del mundo, que es Estados Unidos, que supuestamente anda por el mundo dispersando libertad y democracia, siempre y cuando sea esas libertades y democracias favorables a sus intereses geopolíticos, económicos, y en este caso, al no serlo, evidentemente que utiliza la herramienta inversa, que es agredir al país y utilizar fuerzas minoritarias, porque es evidente que nunca han ganado una elección, solamente una sola vez, la oposición en Venezuela, en todos estos años, casi 20 años que lleva el chavismo en el poder. O sea, extraña esta forma de interpretar las democracias. Si las democracias son favorables a mí, son buenas. Si la democracia no es favorable a mí, es mala y pasa a ser una dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Y mientras tanto, el mismo régimen norteamericano respalda a régimen totalmente aberrante, antidemocráticos y destrozadores del derecho humano, como es el Reino de Arabia Saudita, y podemos seguir poniendo numerosos ejemplos de donde ellos consideran que la democracia es buena o la democracia es mala. Bueno, y en este marco se sigue desenvolviendo el conflicto en Venezuela. Lamentablemente, el gran perdedor de todo esto no es ni Maduro, ni Donald Trump, y ni siquiera este dron que le he puesto yo, un personaje manejado a distancia, llamado Guaidó. El que sufre las consecuencias de todo esto se llama pueblo venezolano, que sigue recibiendo, debido a las sanciones, la falta de posibilidad de adquirir medicamentos de alta complejidad en el exterior. Se están viendo casos de fallecimientos en el país porque tratamientos de alta complejidad o que se tienen que hacer en el exterior no se pueden hacer, no llegan las drogas correspondientes porque las sanciones norteamericanas impiden que el sistema financiero y bancario pueda hacer las transferencias necesarias en tiempo y forma. Vos sabés que una de las cosas que llamó la atención fue que el oro venezolano estaba en Londres y por supuesto no se lo devolvieron más, exactamente igual que lo hicimos nosotros, que el gobierno de Macri mandó las reservas en oro a Londres. Y esto me da pie para hacerte otra pregunta acerca de cómo está esta situación. ¿Qué pasa con el Gran Bretaña al final y la Comunidad Europea? ¿Sale, no sale el Brexit? ¿Qué ocurre con eso? Yo entiendo que el Brexit es una decisión tomada de alto nivel británico y que, más allá de todos estos dimes y diretes, el tema es... ¿cómo van a terminar la salida? Yo creo que ya es irreversible el hecho de que Inglaterra se va. Ahora, el tema concreto es ver en qué condiciones se va y en qué condiciones Europa acepta que se vaya. El mayor inconveniente, por supuesto, es los grupos multinacionales que tienen sede en Inglaterra, que han venido beneficiándose dentro de la estructura de la Unión Europea, de hacer negocios sin involucrarse directamente en el Reino Unido en la problemática política de la Unión Europea, ha terminado con con varios fiascos, ¿no? varios fiascos a varias bandas. Las varias bandas son han fracasado en este caso, no solamente muchas de las decisiones que quería tomar Teresa May, sino también la misma Unión Europea, que ha visto que sus acuerdos tampoco logran tener mucho reconocimiento dentro del Reino Unido. O sea, pero en definitiva, para aclarar esto, Inglaterra sí se va a ir, no se equivoquen. Eso de que a la larga Inglaterra se va, Inglaterra no quiere participar de esta decadencia ya formal de la Unión Europea, que le va a arrastrar muchísimos conflictos a toda Europa, y que lo estamos viendo en estos días más allá del supuesto poderío europeo. Fíjate lo que está pasando. Estados Unidos ha dado un nuevo ajuste a las relaciones contra Irán, y Europa ha quedado pintada. Europa ha sido la responsable de alcanzar el más profundo acuerdo desde que se inició la revolución islámica en Irán, a través del acuerdo de los 5+1 por el tema nuclear. Estados Unidos se retira y los deja a todos los europeos que se habían jugado mal parados, y ahora Estados Unidos inicia una oleada de sanciones a los mismos europeos que han firmado esos acuerdos para que no le compren más petróleo a Irán, o si no, lo sanciona a los europeos. O sea, sinceramente, estamos viendo esta decadencia europea que en los hechos concretos se ve reflejado, que sus sociedades no son tan firmes ni son tan importantes, porque es evidente que si Estados Unidos los ningunea de esta forma, evidentemente que su importancia internacional cada vez es más reducida. En política exterior estamos hablando. ¿Qué otra cosa queda para resaltar? Y para resolver, para hablar, digamos, tenemos el temista de que de nuevo pasó a ser de nuevo el hombre cohete, el Kim Il-jong de Corea del Norte. Hasta hace unos días atrás era muy amigo, había sido reconocido por Donald Trump unas muy buenas relaciones con Corea del Norte nuevamente. Ahora, por el lanzamiento de un misil coreano del norte, Estados Unidos le ha secuestrado un barco a Corea del Norte, lo cual hace de nuevo profundizar los conflictos de la relación. Y para mí el mayor conflicto que sigue siendo el tema de el aumento de los aranceles que ha impuesto a Estados Unidos sobre las exportaciones e importaciones sobre China, lo cual lleva, por supuesto, a que haya una mayor crisis a nivel global económica, porque evidentemente que estas sanciones y contrasanciones lleva a que la economía del mundo se reduzca en sus capacidades, y se ve reflejado en los países periféricos. Y por supuesto, no nos equivoquemos, como estamos regalados para cualquier problema, vamos a recibir un cachetazo nuevo nosotros cuando se reduzca más la economía. Hemos visto en estos días, con un replanteo del dólar en el exterior, también nos afectó a nosotros. Y bueno, estamos en tanta debilidad que cualquier movimiento, cualquier resfriado en el exterior es una gripe tipo A en Argentina, ¿no? Te saludo, que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. El 15 de diciembre del año 2009. Eduardo Duhalde hacía una exposición que vale la pena escuchar en función un poco a lo que decía Rulli de la extensión del peronismo. Escuchen esto. Compañeros, estamos terminando el año en un proceso extraordinario que permitirá recuperar las esencias de nuestro movimiento. Hoy por hoy, el peronista, el hombre que no es militante, dirigente ni activista, es decir, la inmensa masa del peronismo, está realmente confundida. No sabe si somos el partido de Margaret Thatcher, porque allí todavía estamos inscriptos en esa internacional, o si somos de Fidel Castro. En realidad, nosotros no somos ni una cosa ni otra. Nosotros somos simplemente soldados de Perón. Y en esa idea y con esa fuerza que nos dan nuestras convicciones ideológicas es que hemos tomado la decisión de recuperar al peronismo. Centrarlo en el magisterio conceptual del general Perón. Y en eso estamos entonces hoy aquí en Morón. Está Graciela Camaño, están los compañeros secretarios generales de los gremios que la acompañan en la tarea de conducir esta sección electoral. Y estamos también en la casa de un compañero, Domingo Bruno, presidente del Partido Justicialista de Morón, pero que está trabajando con todas las fuerzas para realmente hacer una organización allí en Morón que nos permita, como en el resto de los distritos, que se vaya conformando lo que yo digo, un verdadero tsunami. Esto nace de abajo, porque nosotros no queremos grandes agrupaciones, queremos pequeñas agrupaciones, agrupaciones que arranquen con 50, 100 compañeros, las grandes agrupaciones que vayan eligiendo a los compañeros militantes más destacados, que cada uno de ellos sepa que va a tener su propia agrupación. Esta inmensa cantidad de agrupaciones que estamos creando, para que tengan una idea, en la sección tercera, que es donde yo provengo, vamos a terminar el año con cerca de 600 agrupaciones. La intención es que para abril del año que viene tengamos 2.000 pequeñas agrupaciones que permitan que desde abajo, desde el subsuelo del peronismo, del que nunca fue escuchado, recuperemos nuestras esencias. Bueno, en un discurso que dio Morón, decía que estaba en discusión lo ideológico, porque la gente no sabía qué cosa era el peronismo. Y entonces decía el partido de Margaret Thatcher, que son los conservadores, ¿por qué? Porque Carlos Menem inscribió en la Internacional Conservadora al Partido Justicialista. Pero después, también hay una inscripción en la Internacional Demócrata Cristiana del Partido Justicialista. Y la verdad que ninguna de las dos nos representa, porque son cosas distintas, y mientras en la Argentina existe un partido demócrata cristiano, el único que aplicó la doctrina social de la Iglesia fue el peronismo. Pero más allá de esto, la democracia cristiana nació en los comandos civiles, allá por 1955. Dicho esto, y ese intento de Duhalde de hacer lo que no se hizo, y de volver a explicar lo que explican siempre, pero después no se hace, de que el que no tiene voz tenga voz, que al que no se le da lugar, se le dé lugar, hace que haya un estado de asamblea que está quieta, pero que en cualquier momento puede tener ebullición. Porque los locales en su gran mayoría están cerrados, ni hablar de las sedes partidarias del PJ, que no existen. Y entonces, frente a esta situación, empieza lentamente la penetración de unos y otros que hace 10 minutos que llegaron y que resulta que se sientan en los lugares de conducción. Y ahí empiezan después los que dicen no voy más, así no es, este no me representa, y la fragmentación continúa y sigue. Así que este lamento histórico del peronismo, de que no se hace lo que hay que hacer, no es nuevo. Tiene mucho, mucho tiempo, y la verdad, cada vez vemos que haya menos voluntad de hacer las cosas que corresponden. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Mira, te llamé hoy especialmente y simplemente para resaltar lo extraordinario de la síntesis de este compañero Rulli. Y con la esperanza, porque mis oídos ya estaban desesperanzados de que pudiera escuchar una explicación, aunque breve y concisa, sobre los fundamentos principales que seguramente debe tener el libro de este compañero, que si puedo lo voy a comprar. Nunca compré un libro en mi vida, así que puede ser que lo compre. Y en especial para resaltarlo, y que todos los oyentes, si pudieras volverlo a repetir, para que escuchen bien lo que explicó el compañero Rulli con respecto a la desaparición del peronismo, y muy bien vos lo dijiste, no el movimiento, porque en definitiva el movimiento es justamente la esencia de ese sentimiento que emanó y va a emanar siempre del general. Porque la mayoría que he escuchado hasta ahora y durante años se autoproclaman clase media, y la clase media que la gigantó el general a través de todas sus resoluciones, de todas sus puestas en marcha para beneficiar a la nación y a todos los que vivimos dentro de esta nación, luego se convirtieron en cuenta propista, se convirtieron en negociadores, se convirtieron en comerciantes y se convirtieron en antiperonistas, como lo que está pasando ahora. Por eso cuando el compañero Rulli habla y dice que justamente se apoderaron de los pobres y que eso es en función de la clase media, y notemos y observemos todas las marchas de los estudiantes que en el fondo de la cuestión, cuando reciban el título, reciben la palabra honorario y se vuelven gorila. Porque el clase media es la antesala al gorila. Gracias. Hola. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. ¿Quién está? José de Ituzaingó, no, mi pregunta es cortita, simple, y a ver si me la puede contestar. ¿Quién controla el préstamo que le hace el fondo a la banda de Macri? ¿Y a dónde va esa plata? ¿Qué hizo? ¿Quién lo controla? Supuestamente está figurando en el presupuesto. Sí, bueno, pero no hay ningún control, mete la mano todo. Y bueno, gracias. ¿Quién es? De Renzi, ¿me escucha? Sí, señor. Habla Abel de La Plata. Con respecto al mensaje este del 12 de junio que acaba de pasar usted, no dura 10 minutos. Ese mensaje dura unos minutos más, aproximadamente 14 minutos. Eso lo que ocurrió después con la gente. Efectivamente, que es lo más importante, porque ahí había un diálogo. Yo lo corté por un hecho radial, ¿no? Él habla 10 minutos y la gente después reacciona y no lo deja ir. Claro, no. Durante el mensaje. Durante el mensaje, antes de que él comience a decir retempla mi espíritu la presencia de este pueblo. Ahí hay un cántico de la gente. Sí, sí. Después hay entre el punto... Pero por eso está editado el discurso para hacerlo radial. Claro, pero bueno, esa otra parte... Cuando la gente canta ni yanquis ni marxistas peronistas, o Perón y Evita la patria peronista, o cuando cantan los vamos a reventar, o lo más importante que tiene ese mensaje con el público presente, es cuando se canta la marcha peronista a capela. Eso fue al final. Eso fue al final, no hay que confundir el 12 con el 1 de mayo. No, yo te estoy hablando del 12 de junio. Por eso, el 12 se canta la marcha al final, después que termina de hablar. No, esto que se canta en el medio del 1 de mayo. Pero bueno, si usted escucha con atención la versión completa... Sí, bueno, puede ser que algún grupo lo haya cantado también, no lo hicieron coro. De todas maneras, no tiene más importancia que la de saber que el pueblo tenía un diálogo con él espectacular, que no tuvo nadie hasta el día de hoy con el pueblo, ¿no? Porque él dice allí, después que se canta la marcha peronista a capela, yo llevo en mis oídos la maravillosa música. Pero bueno, saludo. Es una anécdota. Chao. ¿Quién es? Pablo de Colegiales, Miguel Ángel. Un gusto. Vos fuiste el relator de la doble emoción, futbolísticamente. Hoy yo te tengo que felicitar porque sos un nacionalista y peronista de lo más grande que hay. Muchas gracias por el programa. Hasta luego. Adiós, señor. ¿Quién es? ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. En el natalicio de Evita, el país necesita que muchos hombres y mujeres imiten la capacidad, la abnegación, la honestidad, el amor y el sacrificio de la compañera Evita, de Juana de Azurduy, de Milagro Sala, de Cristina y de tantas otras. Y por otro lado, excelente la presentación del libro de Cristina, sinceramente, dio una lección de amor para los mercaderes del odio de Urtubey, de Pichetto, de Bossio, se den un baño de humildad. Gracias, ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Bueno, mire, creo que con la demostración de ayer, el discurso de Rulli atrasa 50 años. ¿En qué momento Cristina llamó a la revolución socialista? ¿Qué llamó? ¿A la lucha armada? ¿Sabe cuál es el problema? Los peronistas de la ortodoxia disciplinados se han convertido en conservadores. Y los que somos de izquierda nos conformamos con que gobierne el peronismo clásico. Hasta punto tal le digo esto, que mire lo que pasa con la gente del Partido Obrero, que levantan las consignas que Perón realizó hace tantos años y que ahora nadie se anima, ni el chavismo se animó. Entonces el discurso de Rulli, cuando ve semejante multitud de pueblo, de los morochos, de los descamisados que piden, que claman para que vuelva Cristina, y estos viejos y vetustos personajes tienen el mismo odio que tiene el gordo Lanata, entonces están en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo. Que se deje de joder, Jorge Rulli. No saludo. No va a vender ni un libro. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí. Hola. ¿Hable? Eduardo de Escobar. Hable, hable. Sí. No, ahí estaban protestando contra Rulli, creo que es alguien que ha pensado profundamente. Esto de agonía etimológicamente significa lucha, o sea que el peronismo no estaría muerto, estaría luchando por sobrevivir. Claramente ha habido un contrabando ideológico, como él lo marcó, o sea, de por un lado del liberalismo en el 90 y por otro lado la revolución cubana lo marcó demasiado. Eso no está resuelto todavía, creo que necesita un tiempo de análisis. Hay algunos libros, otros, hay uno que se llama Fue Cuba, que fue de un personaje extraño que trabajó con Menem en algún momento, y tiene bastante información acerca de la infiltración y de este contrabando ideológico que se produjo. Es muy difícil porque la situación se mezclan más cosas y a veces desbrozar, digamos, la paja del trigo no es tan fácil, digamos, ¿no? Así que tendremos que leer el libro este porque este compañero tiene muchos años de militancia, de trabajo y creo que hay algunos que se han muerto. La otra vez pasaste un reportaje de Alejandro que fue muy interesante. Igual, todo hoy está en discusión. Creo que estamos lejos de obtener una verdad absoluta, ¿no? Un saludo. Gracias. ¿quién está? Ah, buenos días, compañero. Habla Alicia de la San Nicolás. Mire, para darle una información, el día 8 de mayo se solicitó a través de la agrupación Militancia y Lealtad, que yo integro, a la Justicia Federal con competencia electoral a cargo de la jueza Servini de Cubría, la intervención del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplimiento a la Ley 23.298 y a la Constitución Nacional, artículos 37 y 38, atento que las autoridades partidarias tienen mandato vencido y no han realizado hasta el momento las elecciones partidarias, afectando los derechos y garantías de los afiliados a elegir y ser elegido. Es una vergüenza, yo estaba escuchando atentamente, todos los días escucho su programa, pero es lamentable la destrucción de los partidos políticos. Yo no coincido, el movimiento, estamos de acuerdo, el movimiento son los compañeros, las compañeras, la juventud, el sector gremial, todo eso es el Movimiento Nacional Justicialista. Los partidos que están aprobados en la Constitución Nacional son claramente herramientas para poder elegir a los legisladores, al presidente de la República, a los senadores, y eso ha sido usurpado. Hoy en la Argentina tenemos 600 partidos políticos. Cada uno arma un aparatito a ver si logra un cambio. Se han destruido el partido justicialista, se ha destruido el partido, otro partido a nivel nacional como es el radicalismo. Y se han infiltrado gente que realmente todavía no se ha tomado conciencia de esto. Le digo que hay un acta, que ojalá lo puedan leer todos los ciudadanos, de acuerdo a, se firma la formación de una alianza electoral Unidad Porteña en el junio del 17, con esta misma gente que sigue sin elecciones internas, ¿correcto? Esta acta con 17 partidos, entre ellos el Partido Comunista, que es tan vergonzoso porque yo que sepa, nuestra doctrina no tiene nada que ver con la propuesta de del Partido Comunista. Es más, nuestra doctrina ha tomado de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la gran confusión que hay es lamentable. Ahora, ya estamos en las... ¿Por qué se pidió la intervención? Porque esta gente que tiene todo vencido, ¿correcto?, van a volver a poner los candidatos, van a volver a armar frentes, y la militancia y los afiliados fundamentalmente no van a poder participar. No se tomó en cuenta la destrucción que afecta no solamente a los estamentos corruptos, porque se han infiltrado, han bancado en ciertos partidos, inclusive hasta el narcotráfico, para poner candidatos. Y de esto no se habla. La intervención última del Partido Justicialista a nivel nacional, que fue dada vuelta por el señor Quioja y otro grupo, que en el cual participaron con otro partido, siendo el presidente del Partido Justicialista, fue a hacer publicidad y a presentarte en los actos del otro partido, Unidad no sé cuánto, ¿cómo se llama? ¿Qué está la señora Cristina de Kirchner en el tema? De esto tampoco se habla. Se destruyeron todos los partidos. Más allá de que lo que nos guste o no nos guste, es una herramienta política para poder elegir al presidente de la República, incluso. Señora, lo saludo. Gracias, hasta luego. Lo que pasó en la semana con Sebastián Dumont. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Pasó algo? De todo pasó, ¿no? No me diga. Bueno, me parece que lo más importante fue lo de anoche con el acto de Cristina, que muchos se fueron de allí con la sensación de que finalmente va a terminar siendo candidata en las próximas elecciones y Cristina se va a convertir en... Yo espero que lo diga. No hago conjeturas. No, yo también, por supuesto. Porque en realidad, en un momento determinado, cuando la gente le gritaba que fuera presidente o presidenta, los ojos se le pusieron vidriosos de emoción, pero también a lo mejor porque en el fondo dice, ¿y cómo hago si digo que no, no? A ver, yo creo que la única forma que Cristina diga que no es sabiendo que tampoco Macri va a ser candidato a presidente. ¿Y vos crees que eso puede pasar? Todavía creo que puede pasar. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Innecesariamente instaló a Duarte de Alabaña. Aquí hubo una referencia que me parece fue una de las más importantes, ¿no? Primero, esa Cristina que trató de mostrarse tal cual la viene definiendo en público y en privado, a quien ayer vuelvo yo a entronizar a Cristina como el hombre más importante de su entorno. Sí, lo rehabilitó Fernández. Por tres veces nombrado Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Alberto Fernández venía repitiendo en público y en privado que había una Cristina abuenada, una Cristina más calma. Lo que la gente no sabe es que Alberto Fernández inició políticamente en su vida en el Partido Nacionalista Constitucional, que hoy se llama UNIR, de Alberto Acef. Uh-huh. Ahí empezó su primera actividad política. Sí, quizás muchos no recuerden que Alberto Fernández, en algún momento, allá por el comienzo de los años 2000, integró una lista que llevaba como candidato a jefe de gobierno a Domingo Felipe Cavallo. Claro, es que estaba no solamente él, sino que estaba la gente también de Di Castro, ¿no? Exactamente, y recordemos que Alberto Fernández reemplazó a la señora Cruz, ¿se acuerdan ustedes? Que fue desplazada en su momento de la legislatura como consecuencia de sus declaraciones pro-dictadura, que tantos problemas en ese momento le generaron. Bueno, ese es Alberto Fernández, que después terminó convirtiéndose primero... Fue funcionario también durante el gobierno de Menem y Duarte. Sí, bueno, fue superintendente de seguros, y fue el hombre encargado de la recaudación de los fondos de la campaña de Duarte. Y el inventor de Capaccione. También. O sea, Capaccione, que era un técnico operador, un delegado de los técnicos operadores de radio, que uh-huh. se transformó en un hombre importante, ¿no? Sí, y además como jefe de gabinete de... Digo todos esos antecedentes para que sepan que viene con mucha experiencia. No fue un mal jefe de gabinete, al contrario. Yo creo que hizo bastante como jefe de gabinete. Y había una rivalidad con el otro Aníbal, con el otro Fernández, con Aníbal, que ayer estaba sentado allí, pero ignorado entre los que fueron respaldados. Él, Cuto Moreno, su jefe político cuando se casó Cristina, y el caso de... De Tomada. Sí, pero la referencia sobre Alberto Fernández me parece que ratifica lo que él mismo venía contando, esto lo sé de primera mano, que venía hablando en público y en privado, en donde él decía que había una Cristina que estaba mucho más dispuesta a escuchar, a mostrarse, digamos, como más contemplativa, sí, y que sí. Esa Cristina peleadora, virulenta, que muchos la vieron a esa Cristina en el libro, digamos, en cómo se expresó y cómo contó sus cuestiones en el libro. Y a mí me llamó la atención esto que vos planteás, porque hasta aquí la historia del kirchnerismo daba como hecho fundacional el 25 de mayo del 2003 y salteaba, pasaba del 20 de diciembre del 2001 cuando cae de la Rúa al 25 de mayo del 2003. Había bueno, un bache histórico. Vos sabés que eso pasó siempre. Ellos se olvidan que la herencia la tuvo Duvalde, no los Néstor. Por eso me llamó mucho la atención. Y cuando Kirchner se hace cargo de gobierno, ya Duvalde y Lavagna habían apagado parte del incendio, ¿no? A ver, recordemos que en aquel momento, en las flacas encuestas de Néstor Kirchner, que después terminó sacando el 22% y salió segundo detrás de Menem, fue clave cuando Néstor Kirchner anunció que si ganaba la presidencia... Mira, yo tengo un reportaje tuyo de Néstor Kirchner, donde vos le preguntás sobre la economía y él dice que iba a ser su propio ministro de Economía, que era una decisión política manejar la economía, y yo recuerdo haberlo ponderado y dije, por fin aparece alguien... Que dice que la economía es una decisión política, ¿no? Sí, no nos olvidemos, Miguel, que eso que él planteaba a Néstor Kirchner, que él iba a ser su propio ministro de Economía, ¿sabés dónde lo dejó plasmado en aquel momento, en aquella campaña? En un libro también. En un libro que se publicó, que fueron charlas de él con Torcuato Di Tella. Yo no sé si muchos se acuerdan de esto. Pues yo no me acordaba. Néstor Kirchner escribe en ese momento un libro, en la campaña 2003, que publica, que se llamaban Charlas con Torcuato Di Tella, que después terminó, si no me equivoco, siendo parte del primer gobierno de Néstor Kirchner, y él publica ese libro donde él dice justamente que él va a ser su propio ministro de Economía si le llegase a tocar gobernar la Argentina. Néstor Kirchner, que tenía en su momento también a Domingo Cavallo como un ferviente defensor de la política económica de Santa Cruz, ¿no? En ese orden correlativo de las cuestiones. Pero, digo, volviendo al discurso de Cristina, la referencia a Duvalde y a Lavagna fue sorpresiva. Como a mí me parece, Miguel... Tiene que ver con los tres llamados telefónicos, ¿no? Claro. Es decir, Cristina lo llamó a Duvalde para ver cómo estaba de la operación que se había hecho. Duvalde le contestó el llamado. Hablaron tres veces últimamente, nosotros en su momento lo comentamos, y ahí hablaron y dijeron, hay que construir alguna cosa con el pacto social, y ella ayer lo anunció como un nuevo contrato social, algo muy interesante que dijo, con el compromiso ciudadano. No hagamos el pacto social que obligó en el 12 de junio a Perón a decir que iba a renunciar porque tampoco se cumplía, ¿no? referencia bastante particular, porque Cristina tampoco era habitué de nombrarlo a Perón, ¿no? De hacer referencia a... Bueno, pero ahora viene bien, ¿no? Después sabés que Perón, cuando se lo nombra antes de las elecciones, te asegura votos. Por supuesto, después se lo olvida rápidamente. Así que, bueno, algunos dicen, cuando aparece con esto, cuando aparece diciendo lo del pacto nuevo que habría que hacer con un contrato social, que ya está la precandidatura funcionando. Yo, hasta que no la escuche que ella diga que va a ser candidata, me mantengo objetivamente como está ahora, que no sé. Sí, yo te digo la sensación que se llevaron por lo menos varios de los intendentes del conurbano con los cuales hablé anoche y me decían Cristina es candidata, Cristina es candidata, Cristina es candidata. Se fueron con esa sensación, por supuesto todos esperan, digamos, la confirmación de boca de la expresidenta, que para muchos intendentes, incluso Miguel, puede convertirse primero en una solución, pero también en un problema. Porque, a ver, la solución es porque si Cristina es candidata en sus distritos, en el conurbano, en esta situación, seguramente los va a ayudar a poder, con menos esfuerzo, sostener sus municipios. Ahora, también en un problema, porque ha empezado a crecer en algún sector mucho más duro del cristinismo, muy cercano a Cristina, quizás no tanto el sector que avala Alberto Fernández, sino el más duro, digamos, el más cercano a su hijo Máximo Kirchner y a la Cámpora, es la vieja historia de decir, bueno, a ver, en las encuestas la única que tiene votos es Cristina, e incluso Cristina mide mucho más que varios de los intendentes del conurbano. ¿Por qué razón debiéramos perder ese porcentaje o esa diferencia entre lo que mide Cristina y mide un intendente por darle solamente la boleta al intendente y no a hacer una interna dentro del espacio político para que todos le sumen a Cristina? Bueno, vos sabés que dio un fallo con el cual, al rechazarle al gobierno la posibilidad de que se vote por carta en el exterior, también dijo que no se podía innovar con un decreto una ley electoral, y eso cabe para lo que ocurrió en la provincia con el tema de las colectoras. Por lo tanto, las colectoras van a funcionar en la provincia de Buenos Aires, por más que Vidal no cree, por más que haya sacado un decreto. O sea, la ley no puede ser modificada, y lo dice una jueza con competencia federal, en el punto de vista electoral, o la jueza federal con competencia electoral, como Servini, de manera tal que al funcionar las colectoras puede pasar lo siguiente. Imaginemos un candidato a gobernador, Sergio Massa, un candidato a presidente, Lavagna, una candidata a presidente, Cristina, pero un solo candidato a gobernador de los dos. Massa de los dos. Claro, por ejemplo. Bueno, este punto Massa lo tenía muy conversado. Claro, muy conversado. Claro, él había avanzado con eso. Claro, habían avanzado cuando se supo que habían avanzado tanto, es cuando sale el decreto de Macri. Exactamente. Le dice a Macri, saquemos el decreto porque se nos empieza a complicar seriamente la posibilidad de continuar. Y eso pasa, no solamente se gana la provincia, sino que además habría una especie de disputa histórica, digamos, en el sentido de decir, bueno, si sale primero Cristina y gana en primera vuelta, bien, pero si no se gana en primera vuelta, por lo menos hay una relación como para que el voto de Lavagna vaya imaginariamente a Cristina, o al revés, el voto de Cristina vaya imaginariamente a Lavagna y dejarlo a Macri en tercer lugar, ¿no? Sí, y yo creo, Miguel, además, que otro de los puntos clave de esta semana ha sido, ayer ha pasado casi desapercibido ante el episodio de la mañana con el diputado de La Rioja. Antes de seguir de meternos en eso, hay un dato no menor que me parece que no hay que dejar o desechar. También puede haber nombrado a Rodríguez y a Lavagna, sí, porque ella sabe que si Lavagna se presenta, puede partir el radicalismo. Y si, bueno, parte el radicalismo, ¿no?, con mucho menos votos, ganás. Gente supo la fecha de la convención. Claro, ojo que puede haber, pueden ser las dos cosas, es decir, que ella juegue y que incentive para que juegue Lavagna también, a los efectos de que Lavagna debiera el voto radical. Claro, por supuesto, por eso yo iba a este punto. Con relación a lo que vos planteás de Lavagna y del radicalismo. Ayer ha pasado casi desapercibido ante los episodios de la mañana, después de la presentación de Cristina en la tarde, pero ayer el radicalismo fijó fecha para la convención en Parque Norte, que va a ser antes de fin de mes, sí, sí, el 27 de mayo. Ahora, ¿está tan claro que el radicalismo va a seguir en Cambiemos? Bueno, no sé si la convención va a debatir. Lo que ocurre es que me parece que los votos de los que rupturistas no existen, no están. Me parece a mí, ¿eh? Ahora, lo que sí puede ocurrir es que se fracture. Y además hay que estar muy atento al resultado de Córdoba. La boleta 3 le va a ganar a Negri, y entonces eso va a valer para que muchos convencionales que hoy están dudando de irse, piensen en eso, ¿no? Bueno, ahí me parece que va a estar la clave. Incluso Córdoba se presenta hoy, Miguel, no solo para el radicalismo y Cambiemos, sino también lo han tomado como una fecha clave los peronistas, o por lo menos los integrantes de la alternativa federal, que vienen diciendo, bueno, después de Córdoba se va a convertir Schiaretti en un ordenador de nuestro espacio político. Después de Córdoba me contaban... Yo creo que Schiaretti va a tener un triunfo rotundo, como gobernador me refiero, y está en la posibilidad de ganar la ciudad de Buenos Aires con un problema. Olga Ritor se presenta y puede sacar un 7, 8, 10%, 2%, lo que fuere, y ese porcentaje le puede permitir a los radicales a lo mejor conservar la ciudad. Si eso no existiera, yo te diría que pierden los radicales la ciudad. Lo cual sería también un hecho histórico, durísimo para el radicalismo. Y histórico, ¿no? Además, porque se quedarían sin nada. Sí, y además no había sucedido nunca, digamos. Siempre la ciudad de Córdoba, por lo menos... Y sería otra frustración después, radical, ¿no? Sí, bueno, por eso Córdoba aparece ahora en el horizonte como una fecha fundacional, incluso hasta para la candidatura de Labaña. Alguien me decía que está trabajando muy cerquita de Labaña, armando la provincia de Buenos Aires, hace unas horas, que va a estar en Córdoba el próximo domingo. Me decía, Labaña anuncia su candidatura inmediatamente después de la elección de Córdoba. Con lo cual, digamos, hasta para eso se ha terminado convirtiendo en clave, digamos, la elección del próximo domingo. Y además... Miguel, hay un dato que no hay que soslayar cuando yo te arrancaba diciendo la posibilidad de que Macri no sea finalmente candidato, porque dependiendo de cómo resulte la convención y demás, vos sabés que ha empezado a crecer, no ahora, esto ya se venía hablando hace mucho tiempo en algunas mesas políticas cuando se expresaban los del plan B, el plan Vidal y demás, ha empezado a crecer una alternativa de decir, bueno, a ver, ¿por qué no pensar en una fórmula Labaña, Lustó, con el acompañamiento de Vidal en la provincia de Buenos Aires y de Larreta en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, algunos están hablando de eso, pero allí me parece que una enorme cantidad de votos peronistas que puede tener la valla se le van, ¿no? Sí. A ver, muchos podrían migrar a un espacio kirchnerista. Ahora, ¿qué evaluación hacen? Que si esto sucediera y Macri no es candidato, ¿creen que Cristina también daría un paso al costado? Me dejás pensando a mí y a los oyentes. Lo seguimos el próximo viernes, pero tráeme la precisa. Chau, chau. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Podrá ser, Diego, eso? Que Cristina no sea candidata y Macri tampoco. Y no sé, me parece muy difícil, pero en este mundo todo puede suceder, ¿viste? Pero no, la veo a Cristina. Lo de ayer para mí fue un inicio de campaña de Cristina. Claro, no, bueno, por eso depende cómo lo querramos ver o querramos leerlo, porque también ella con ojos vidriosos, cuando la gente decía presidenta, presidenta, ella en el fondo a lo mejor pensando si supieran que voy a decir que no, o gracias porque me están llevando a que diga que sí, no sabemos cuál es el razonamiento, pero sus ojos estaban vidriosos. Este hecho, que tiene que ver con el sentimiento más que, y es expresivo de una forma de pensar, evidentemente puede estar evidenciando también que a lo mejor cuando ella está hablando del gran contrato social, está diciendo, bueno, ni Macri, ni yo, ni nadie, que venga otro a gobernar. Anda a saber qué cosas están ocurriendo que no sabemos, ¿no? No sé, yo no creo que sea la Cristina que vimos ayer la verdadera Cristina. Eso fue una excelente actuación de Cristina, porque ella no es así. Y ayer parecía Heidi, parecía la Vidal. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Cuando el ser humano se lo define como un ente político, el vivir es parte de la política de los seres humanos. Es obvio que los filósofos, los propios políticos, los sociólogos, buscaron y hurgaron permanentemente encontrar una explicación al mundo donde se reglamenta la forma de vivir de acuerdo a las costumbres y a las decisiones de esa sociedad. Y todo venía muy ordenado de jefaturas hacia abajo, donde plebeyos y reyes, pobres y ricos, mantenían una división dada casi de acción. Pero no se había legislado, no se había imaginado, no se había pensado nunca cómo se podía hacer para que esto tuviese una legislación. Y entonces, allá por 1762, se empieza a hablar de los principios del derecho político para vivir en sociedad. Es decir, mi libertad existe hasta que no afecte la suya. ¿Y eso qué significa? Que mi naturaleza de ser libre al nacer, le tengo que poner un coto en un punto donde afecta a otros. Y allí entonces empieza el debate desde el pensamiento, desde la filosofía, hasta que se le ocurre venir a este mundo en Ginebra el 28 de junio de 1712 a un suizo que luego fue embajador de Venecia cuando Venecia era reino y que murió en Francia varios años después, pero que alcanzó en 1762 a escribir el contrato social. Y este suizo, que tuvo una tremenda influencia en lo que pasó 11 años más tarde en Francia con la Revolución Francesa, su pensamiento tuvo influencia, Jean-Jacques Rousseau es el primero que impone en el debate, porque lo escribe, el contrato social. Y entonces, ¿cómo sintetiza él mismo el contrato social? Diciendo esto, para vivir en una sociedad se deben tener ciertas obligaciones. Y entonces, a partir de allí, uno tiene derechos y obligaciones. De lo cual, el general Perón habló constantemente y lo planteó por primera vez en nuestra historia en la Constitución de 1949, abolida, escondida y traicionada con la reforma del 94. Ayer, en la presentación de su libro, la senadora Cristina Fernández hizo una exposición referencial con varios mensajes. Pero el más importante de todo lo que dijo se refirió hacia el tiempo que se vive, donde hay que hacer, dice ella en su pensamiento, un nuevo contrato social con compromiso ciudadano. Es decir, donde los ciudadanos se comprometan a respetarlo. Y entonces pasó por un ministro de Economía que tuvo Perón, José Bergelbar, un polaco, que a los 14 años llegó a la Argentina, que se afilió al Partido Comunista y que llegó a ser empresario. Y cuando nacía el peronismo, allá por el 45, él era presidente de la Federación Económica en Tucumán. Bueno, Perón lo puso a este empresario comunista al frente del Ministerio de Economía. Y entonces Cristina dio a entender de que si no hay un compromiso para sostenerlo, eso se vence. No lo dijo, pero lo pensó. ¿Y saben qué ocurrió? Que en un momento determinado, cuando Perón físicamente ya no estaba más y Gerber después renunció, todo aquello que era sostener el pacto social se fue de largo. Los gremios llegaron a pedir el 100% de aumento y terminamos en el Rodrigazo. Y entonces, ¿qué dio a entender Cristina Fernández? Si se me ocurriese ser candidata y el pueblo me eligiera de presidenta, no va a ser igual, porque las condiciones en que está el país son espantosas y entonces tenemos que hacer un pacto social entre todas las fuerzas. Y ahí mandó el mensaje a los empresarios e hizo otro mensaje mucho más importante. En Estados Unidos, lo hemos dicho muchas veces, está dividido el poder en dos, en el grupo económico financiero y en el grupo industrialista. Trump, el loco Trump, en un nacionalismo total económico, hizo crecer la economía de manera increíble y tienen una tasa de desocupación que apenas llega al 3,5%, la más baja en 50 años en Estados Unidos. Como el sector económico y financiero no tiene ningún problema con Cristina porque le pagaron durante el gobierno de Cristina 200.000 millones de dólares de intereses de la deuda externa. Lo dijo en aquel momento cuando era presidenta, somos pagadores compulsivos. Hay que ablandar al otro sector, al industrial, que es el que políticamente sostiene a Macri. Y entonces le mandó un mensaje diciéndole a Macri, bueno, tanto que dicen ustedes, ¿por qué no hacen lo que hacen ellos? ¿Por qué no defienden la industria nacional? No lo dijo, pero eso era lo que se daba a entender. ¿Y de qué contrato social se está hablando? Bueno, no hay que descartar una reforma constitucional. ¿Y de qué otra cosa se puede entender en un contrato social? De un compromiso y una señal para el Fondo Monetario que hay que actualizar algunas cosas sindicales. Es decir, que esa reforma gremial o sindical que quiere hacer el gobierno de Macri y que no se acepta por ninguno de los sindicatos, en un gobierno de corte popular se podrían sentar a discutir cómo fue aquel pacto que hizo Perón con todo el movimiento obrero y los empresarios. Berger se encargaba de los empresarios y él, por supuesto, le hablaba a los trabajadores. Aquellas reuniones históricas entre Helbar, Lorenzo Miguel y los responsables de la CGT de entonces permitieron, en un momento también muy difícil, poder sacar la cabeza y respirar. Este pacto social, con compromiso de la ciudadanía, es decir, es de agregarle algo más. Todos se tienen que comprometer a respetarlo, porque si no, no tiene sentido. Y le estaba contestando también que nadie se puede oponer a que nos pongamos todos de acuerdo por aquellos famosos 10 puntos del gobierno, pero que no alcanza, que no sirve. Y en ningún momento ella tiró nada en contra del capitalismo, sino que al revés. Dejó bien claro que el concepto del capitalismo en función social del peronismo sigue existiendo en ella misma y en su manera de pensar. Y todo esto viene a cuento porque ayer fue increíble el día que se vivió, la jornada que se vivió, con un asesinato y un diputado nacional herido que se debate entre la vida y la muerte, donde la especulación para tratar de hablar de violencia política en el país, desde Macri para abajo la usó todo el gobierno. Querían ver cómo podían enganchar esto con los violentos e imaginaban que a la noche un grupo de exaltados kirchneristas iban a romper todo, o a lo mejor pensaban mandar a 10 personas que lo hicieran, rompiendo vidrieras o haciendo pasar en mal momento a alguien. Bueno, llovió, y esta lluvia limpió, si existía esa posibilidad oculta en alguien, y no pasó lo que imaginaron, pero tampoco habría pasado el hecho político a la mañana. Sin embargo, presurosos, los alcahuetes de la prensa canalla salieron a querer instalar que volvía la violencia política. Y alguno que otro salió a decir, no podemos volver a los 70. Sin ningún fundamento, sin ninguna información. ¿A partir de dónde decían esto o agregaban estas cosas? Si aún hoy no se sabe lo que pasó. Y en la sociedad a que hacemos referencia, donde usted y yo vivimos, hay un grave problema. Porque cuando usted escucha hablar de reforma constitucional, de pacto social y demás, lo que es cierto, que nunca estamos dispuestos a respetar nada de lo que pactamos. Por eso Cristina decía ayer, y le agregaba, con un compromiso ciudadano. Es decir, a ver, si entendemos, hacemos el pacto, nos ponemos las fuerzas empresarias, gremiales, clericales, políticas, todos de acuerdo, pero si después la sociedad no lo cumple, no sirvió. Y ahí ya entramos en el debate del hombre argentino. Es otro tema, otra discusión. Y mientras estas cosas estaban pasando en la jornada, y mientras casi en cadena los canales de noticias transmitían con su particularidad y sus opiniones, que después nos vamos a ocupar de esto, lo que pasó en La Rural, había un episodio que no era menor. Se conocían datos, que por supuesto nadie atendió, de la Dirección de Estadísticas y Censos, que hablan de que en el último trimestre en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna desde hace rato el PRO, repito, en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, ciudad autónoma que gobierna Macri y Rodríguez Larreta, en el último trimestre hay 113.000 personas pobres más y 83.000 indigentes más con relación al año 2017. O sea que del 17 al 18-19 aumentaron los pobres en la ciudad de Buenos Aires en 113.000 y en 83.000 los indigentes. Pero la cifra de los pobres en la ciudad de Buenos Aires, escuche porque no se puede creer, en la capital del país, 654.000. Y los indigentes que viven en Buenos Aires, donde gobierna el PRO, 204.000. Es decir, estamos hablando de 800.000 personas en situación de precariedad. Censo oficial, repito, de la Dirección de Estadísticas y Censo. Claro, esto no es la noticia. Son apenas seres humanos. ¿A quién le puede importar? Si esto no da ni rating, para decirlo en castellano, ni audiencia, ni entretiene a la gente. Son simplemente casi 1.000.000 de seres humanos que la pasan mal con el gobierno de Macri y Rodríguez Larreta. ¿A quién le puede interesar? Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Ese es mi compromiso. ¿Vas a devaluar? No pasa por ahí, no vamos a devaluar. Ese es mi compromiso. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar el impuesto a la menor. Ese es mi compromiso. Lanzaremos 1.000.000 de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos a trabajar para que nadie se castiga por pensar distinto. Vamos a garantizar la libertad de expresión. Ese es mi compromiso. El turismo es una gran oportunidad para todos. Vamos a crear 500.000 nuevos empleos en el país. Ese es mi compromiso. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Ese es mi compromiso. Vas a poder iniciar tu emprendimiento o abrir tu negocio en un solo día. Ese es mi compromiso. Si alguien nomás te dice por terminar el examen, le da una sola pregunta. No, justo. La pregunta viene desde Twitter. Sí, pregunta, ¿nos va a defraudar? No es la idea. Lo último, Diego. Bueno, lo último, todo lo que nos quedó en el tintero el día de hoy, que son muchas cosas. Hoy es el día mundial en que de la lucha contra una enfermedad crónica que es el lupus. En 2014 fallecía Carmen Argibay, que había nacido en 1939, que fue jueza de la Corte Suprema de la Argentina. Se cumplen 29 años de que Tierra del Fuego se convirtió en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, categoría de provincia. Lo decidió Carlos Menem, fue la última provincia argentina. En 1925 nacía Juanita Martínez, la esposa de José Marrone, gran cantante, vedette, bailarina y actriz que falleció en el 2001. Se suicidó con la foto de Pepitito en sus brazos, en sus manos. En 1925 nacía Néstor Pipo Rossi, el número 5 que a mí más me gustó ver en el fútbol argentino, falleció en el 2012. En 1950 nacía la periodista y profesora universitaria Viviana Gorbato, que falleció de cáncer en el 2005. En el 2010 fallecía en España Perla Schumacher, actriz, directora de teatro, guionista, que había nacido en 1946. En 2014 fallecía Miguel Brascó, nacido en 1926. En el 2007 fallecía Aníbal Sampaio, el gran cantor y compositor de Ambas Orillas, que había nacido en 1926 en el Uruguay. Y en 1999 moría el payador Waldemar Lagos, que escribió 90 libros y grabó 90 discos y escribió 72 libros y había nacido en el Uruguay. Bueno, en deporte vamos a recordar los partidos de la liguilla de televisión. ¿Cómo no, Miguel? Entonces, este fin de semana comienzan a jugarse los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa de la Superliga a las 17:45 mañana en Victoria. Tigre recibe a Racing, va a dirigir a Andrés Merlos, y a las 20 en Tucumán, Atlético frente a River, Fernando Echenique. El domingo, 17:45 en La Paternal, Argentino Junior, Gimnasia y Grima La Plata, va a dirigir Néstor Pitana, y a las